Diego Ledesma, soy el tesorero de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores. La cooperativa nace a partir de que Siusa, una línea directa de la empresa Techin, decide retirarse del mercado. Decidimos reflotar el tema de la cooperativa porque la cooperativa ya estaba hablado de a partir de que Techin se iba. Nosotros decíamos que queríamos trabajo genuino. Mi nombre es Mario Barrio, soy presidente de la cooperativa de Unión Solidaria de Trabajadores. Bueno, por supuesto que arrancamos sin una moneda, sin un mango, y hasta tuvieron que darnos un anticipo para que hiciéramos frente a las primeras obligaciones que teníamos desde lo que era retirarnos nuestro sueldo y pagar lo principal, ¿no? No teníamos nada. Hicimos un convenio con una empresa que se estaba yendo de la contratista de Seance y nos alquilaron prácticamente sin plata las máquinas que nos hacían falta, ¿no? Bueno, así arrancamos con nada. El proceso fue muy difícil de entrada, pero ya el primer año nosotros en el segundo mes nos dábamos cuenta que nos sobraba paño para hacer el trabajo y que nuestro punto, nuestro flanco más débil era el trabajar la conciencia de los compañeros, ¿no? Siempre estuvimos acostumbrados a un patrón, entonces era muy difícil ahora, ¿viste?, hacer el clic de que no estaba más el patrón, porque es todo un aprendizaje, ¿no? Esto de empezar a definir entre todos, eso no es una empresa común. Hay otro tipo de actividades, hay otro tipo de tareas que tenemos que realizar, que son las de lo que nosotros identificamos como inserción y participación de la comunidad en un proyecto mucho más grande que el trabajo mismo, ¿no? Pues nosotros decíamos que fue la comunidad la que nos ayudó a sostener este trabajo. Nosotros tenemos otra serie de cosas, ¿no? O sea, nosotros apuntamos a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Hemos generado otros nuevos 40 puestos de trabajo que son un 90% de ser gente de acá de la zona, hijos de compañeros de trabajo y pibes de la zona. Y se fueron arrimando a la cooperativa a partir de estar trabajando en los planes de trabajar, en los planes jefa y jefa. Los fuimos armando en distintos emprendimientos mucho más chicos. Y se fueron conformando otras cooperativas chicas como Volver al Trabajo, Willy al Sur, Los Leñadores. Que después fueron incorporándose a la UCT. Fuimos apadrinando esos pequeños emprendimientos y hoy son compañeros nuestros, son socios de la cooperativa. Esto demuestra a las claras, ¿no?, que la autogestión es posible. Soy Silvia y trabajo en la cooperativa en la parte de la cocina y también estoy en la parte de comunicación de radio. Estaba trabajando para Techin. Nosotros, cuando ellos tenían la idea de empezar como cooperativa, yo de cabeza me quedé con ellos y aparte, no sé, de empezar a hacer algo que sea fuera de una empresa, estaba bueno. Uno ve alrededor las cosas que pasan y a veces hasta parece mentira que uno puede llegar a estar en una cooperativa y bueno, tener lo que tenemos hoy. Yo nunca me hubiese imaginado. Mi nombre es Javier Ledesma, soy integrante de la cooperativa OCT y bueno, ahora la labor que me destaco es chofer de camión. Bueno, estoy en la cooperativa desde que se fundó. Cuando pasó todo lo de que se fue Siusa, todo eso, me quedé sin trabajo. Entonces los muchachos me llamaron para venir a la granja, a aprender, a estar con ellos, ¿no? Hacíamos un poco de todo eso, ¿no? Hasta que se dio el tema de la cooperativa y entramos, eso, empezamos cortando pasto, nos fuimos capacitando, haciendo las cosas y de a poquito fuimos aprendiendo. Bueno, el día de hoy que a todo eso yo estoy arriba de un camión. Para mí un cambio enorme, ¿no? Porque de todo eso, vos ahora estás con los chicos, le enseñás a jugar el fútbol, mate cocido, la leche, todas esas cosas, ¿no? Y llevarlo a los chicos a los clubes, a pasear, es algo todo nuevo, que de a poco, ¿no? Lo fui entendiendo, madurando. Ahora tengo mi propia casa. Yo tengo mi casa gracias a la cooperativa, a los muchachos que me dio una mano también a todo eso, tanto como todo lo que hicimos y cuestión de esfuerzo, de mérito, ahora tener mi propia casa, es algo hermoso. Yo a la cooperativa agradecido de por vida.